Nosotros ya desde que implementamos ya hace 5 años este programa se han operado 160 pacientes en el hospital de manera absolutamente gratuita. Ese hay que aclararlo, ¿verdad? Así que bueno, creemos que visto a 5 años hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos propuesto y se sigue trabajando. Seguimos teniendo consultas, se ha ampliado mucho más la atención clínica, no todos los pacientes son quirúrgicos, algunos pueden llegar a la cirugía y otros vienen en tal mal estado debido a la gravedad de su obesidad que hay que tenerlos un tiempo largo hasta poder proponerle alguna cosa quirúrgica para evitar riesgos. No solamente hay una casuística, sino que nosotros no somos el INDEC, las estadísticas nuestras las creen. Entonces, el hecho de ser un hospital público, y como dicen la prensa, lo público es de todos, como debe ser, nos hemos transformado un poco en referentes de lo que estamos haciendo en organismos internacionales que chequean esto, al tener números, casuísticas y resultados que son fidedignos. Entonces, los resultados han sido buenos, hemos tenido algunos problemas, son cirugías complejas, son pacientes complejos, es decir, nadie que vaya a operarse de obesidad mórbida es un paciente sano, por más que ellos crean que sí. Nosotros nos vienen pacientes de 190 kilos donde dicen estoy sano. Bueno, nadie de 190 kilos puede estar sano de nada. Hemos corregido muchas cosas en estos 5 años, hemos aprendido mucho y hemos cambiado de técnicas. Nosotros cuando la primera vez que usted nos entrevistó hace 5 años hablábamos de banda gástrica o cinturón gástrico. Luego pasamos al bypass gástrico, luego incorporamos la manga, que es otro procedimiento. En la medida que el mundo iba haciendo cosas, nosotros también lo fuimos haciendo. Bien, el balón está muy bien. Nosotros también hemos incorporado a nuestro arsenal como una herramienta más el balón. Bien, el balón se llama así, balón gástrico, balón intragástrico. El balón es un dispositivo que se coloca efectivamente dentro del estómago, se infla, es como un globo, nada más que de silicona, con una serie de sofisticaciones, ocupa lugar y eso hace que el paciente no coma. Bien, ¿para qué lo usamos al balón? Porque esto tiene que quedar clarito. Hay gente que viene y dice, no, me pongo esto, qué fácil, no sirve, señora. ¿Por qué? O señor. Porque si usted, una vez que sacó el balón, que eso puede estar 4 o 5 meses en el organismo, vuelve a aumentar de peso, exactamente igual que antes, no cambió nada, ¿bien? Sí. El balón es temporario. Entonces nosotros, como en el hospital, tenemos pacientes de 240, 250 kilos que no pueden operarse por el riesgo que tienen. Le colocamos un balón, 5, 6 meses, 4, depende del paciente, bajan 40, 50 kilos y ahí sí se los puede llevar a cirugía. Ese es el mecanismo del balón. Y está muy bien que lo haya preguntado. También lo hacemos, ¿eh? Y hoy, más o menos, el costo en Córdoba, esto y lo aclaro en Córdoba porque Buenos Aires tiene otros números, a pesar de ser lo mismo y demás, rondan entre los 25 y 30 mil pesos el costo total entre lo que es internación, anestesia, cirugía y toda la aparatología que se necesita. En el hospital todo lo que sea honorarios está arreglado con nuestros sueldos, la internación está arreglado con los impuestos de ustedes y demás en el hospital, entonces el costo se reduce al material, que realmente lleva mucho material descartable, estructuras mecánicas, tecnología moderna. La ley les tuvo que hacer entender, esto es grave, el país tuvo que hacer una ley de obesidad para entender que la obesidad es una enfermedad. Si usted tiene una fractura y está enfermo, no hay una ley que diga que la fractura es una enfermedad, ¿verdad? Pues se quebró. Hubo que hacer una ley para que las obras sociales lo entiendan o lo empiecen a cumplir. Lógicamente esto ha hecho que en la actividad privada se ha movido mucho más esto, porque las obras sociales han tenido que darle respuesta a algunos pacientes. Todavía no le dan a todos, todavía tratan de mirar para otro lado. Creo que es que no saben cómo manejar el tema económico, tienen miedo de que eso las lleve a, no sé, a la quiebra, que todo el mundo esté operándose de obesidad. si nosotros pudimos controlar la demanda en un hospital público de acuerdo a parámetros, bueno, se opera tal paciente, se opera el... Ellos también lo pueden hacer, pero es una cuestión de gestión, ¿verdad? Todo eso hay que gestionar.